Lo sumamos a la charla al señor Carlos Heller. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Acá el optimista del grupo siempre sos vos, pero vino Mariano con un inflador anímico y nos tiró un escenario de proyección, punto, base, el kirchnerismo, lo que le puede sumar masa, el porcentaje que le puede traer de los que hoy no saben y no sé qué, y nos dio que él no descarta un triunfo en primera vuelta del oficialismo. Bueno, está bien. Me alegro. ¿Qué quieres que diga? Ah, tremendo, Carlos. Tremendo. Te estamos invitando a un carnaval, te estamos invitando a un cumpleaños. No, pero... Y entra de smoking y te sentás. No, pero muchachos, a ver. Sí. Ha pasado lo que yo venía diciendo que aspiraba que pase. Sí. Que hubiera una fórmula de consenso, que hubiera unidad, que se pudiera llegar a ese acuerdo. Es decir, todos saben, yo no tengo que acomodar mi discurso a lo que pasó. Puedo decir, pasó lo que vos querías que pase. Era esperable que pase, sí. Sí. O lo que yo esperaba que pase. Sí. Está la candidatura de Juan Grabois, digamos, ¿no? Pero entiendo que te referías a otro tipo de división. Sí, no quiero opinar de eso porque quiero tratar el tema con todo el respeto del mundo, pero Cristina, cuando habló el otro día, dijo si no había unidad, nosotros íbamos con nuestro candidato. Hubo unidad y se acordó esto. Sí. Entonces, para mí, esta es la unidad del espacio. Bien. Punto. Si querés, te lo leo textual. Está bien, está claro, si el querés, concepto. No, y si querés, tomamos lo que dijo hoy el Cuervo Larroque. ¿Qué dijo el Cuervo Larroque? Ah, ¿no viste las declaraciones? No vi la declaración. Por responsabilidad institucional, política y social con nuestro pueblo, el peronismo ha conformado una fórmula de unidad que nos representará en las próximas elecciones, encabezado por Sergio Massa y Agustín Rossi para presidente y vicepresidente, y Axel Kicillof y Verónica Magario para gobernador y vicegobernadora. Bien, está bien. Punto. Sabemos de dónde veníamos y a dónde no queremos volver. Hoy los responsables del retorno del fondo salen a agitar las viejas recetas neoliberales que solo han traído hambre y sufrimiento a nuestro pueblo. Larreta, Bullrich y Milei vienen a por la jubilación, los salarios, la salud y la educación. Vienen a continuar lo que inició Macri el 10 de diciembre de 2015 por vía de la persecución y la represión. Larroque hace un rato. Bien. Entonces yo creo que es así. Ahora, después lo otro son tensiones, todo lo que siempre tiene de no grato los cierres de lista y demás, pero ya está. Hoy hubo una reunión de gabinete con el presidente, estuvieron todos. Fue Tolosa Paz, Cafiero, Guado de Pedro, estuvieron todos. También es otro dato que hay que analizar. Es decir, se discutió, se peleó, se acordó, y ahora somos un espacio que tenemos que ir para adelante, porque el problema es con los otros. Insisto en mi vieja frase, no entre nosotros. Sí, claro. Está bien. Bueno, para mí la tendencia es que eventualmente se va ordenando, más allá de las discusiones que puedan quedar y cosas que haya para está bien, y es normal que haya, pero sí, a mí sí, no sí me... pero para mí se ordena la escena. Me parece que hay elementos que muestran dos, tres elementos de escena de actos en las últimas horas que claro, me parece que van en ese, ahora, en ese sentido. Las PASO son el 13 de agosto. Sí. Las PASO. Sí. Hoy es 28 de junio. Está bien, hace dos días que se cerró las listas. Pero lo claro es que rápidamente, al día siguiente, hubo el tema del acto del avión ahí en el aeroparque. Sí. Por la recuperación del avión. Se sentaron los principales protagonistas y explicaron, sin especulaciones, hicimos esto, pasó esto. Cristina, más clara no pudo haber sido. Si íbamos a una PASO, yo tenía un candidato. Mi espacio tenía un candidato. Llegamos a un acuerdo, esta es la fórmula del acuerdo, esta es la fórmula de todos. Bien. Y eso es una coalición, donde acordás y no es si es la que más te gustaría, si hubiera, si no hubiera. Esta es la fórmula de todos, trabajamos por esto, y el problema es que con esta fórmula nosotros tenemos que trabajar para poder ganar y poder impedir que vuelva a haber un gobierno aquí que haga retroceder en todo lo que se ha podido avanzar. Carlos, quiero hacerte una pregunta en el doble rol que tiene ahora Sergio Massa como ministro de Economía y como el precandidato de la unidad, digamos. Porque de alguna manera tiene que tener negociaciones con el Fondo Monetario en virtud de determinado tipo de agendas, que es la agenda del Fondo, frente a la agenda del gobierno o la agenda, en este caso, del ministro de Economía. Algo contó ayer muy interesante en la convención de la Cámara de la Construcción sobre el fondo y el gasoducto. Y por otra parte, bueno, él va a tener que... es responsable de los meses que quedan hasta el final del mandato y al mismo tiempo mostrando de alguna forma qué es lo que él querría como candidato, como presidente, digamos, ¿no? Esa tensión, si es que la ves como tensión, ¿cómo crees que se puede llegar a administrar? A ver, creo que la diste la pregunta y las respuestas, porque está claro que cuando Massa dice lo que da ayer como ejemplo, está planteando que hay cuestiones que el fondo plantea, que se negocian, y algunas el gobierno sigue haciendo lo que entiende que tiene que hacer. Uh-huh. Porque dice, el gasoducto se paró cuando ganó Macri y se retomó cuando ganó Alberto. Y el fondo no quería que avanzáramos, incluso quería que lo dejáramos para el segundo semestre, sí, dijo, creo que sí, ayer, ¿no? Sí, así es. Bueno, se ve que no es que se hace lo que dice el fondo. Dice Rossi ayer, uno podría decir que en la Argentina hay tres espacios para dos proyectos. No se va a realizar ningún tipo de ajuste, que es lo que plantea la derecha. Al contrario, entre fin de este año y el año que viene, las condiciones estructurales de la Argentina van a ir cambiando favorablemente. Nada de ajuste, sino que habrá años de crecimiento económico con inclusión social y con redistribución. Y dijo una cosa que también la quiero tomar porque creo que de hecho ha hablado de esto hasta el cansancio. En paralelo dijo, estamos a favor de la puja distributiva y tenemos claro que hay que saldarla a favor de los trabajadores. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ahí están planteados los problemas. Que hay puja distributiva tiene que ver con esto de el crecimiento de las ganancias de las corporaciones. Está claro, acá y en el mundo entero. Y que forma parte de las cosas que están en disputa. No son cosas que se resuelven con tanta simplificación, porque son las grandes disputas. Yo te podría leer todo lo que yo tengo acá, de las cosas que en estos días están hablando en Europa, en Estados Unidos, etcétera, etcétera, respecto de políticas de ajuste y recesivas para frenar la inflación, y que son terroríficas, y lo dicen con una... Yo tengo por aquí alguno de estos... personas diciendo algo así como el problema que tenemos es que hay tan poco desempleo y entonces no podemos resolver el problema de la inflación, no hablando de la Argentina, sí, estoy hablando de los escenarios globales. Así que eso es parte de la disputa, no va a terminar esa disputa, va a estar permanentemente todo el tiempo hasta que, como dijo Massa ayer, pudiéramos hacer lo que hizo Néstor Kirchner en el 2007. Desde luego, en una escala diferente, porque una cosa son 9.000 y otra cosa son 45.000. Pero dijo, lo que tendríamos que hacer es poder generar los recursos para sacarnos de encima la deuda y no tener más condicionamiento y que no vuelvan nunca más. Sí, eso es lo que tenemos que poder hacer. Pero bueno, eso es todo un desafío y no es automático. Y mientras tanto, vas a tener una pulseada permanente y hay que acumular la mayor fortaleza para poder dar esa pulseada con la mayor fortaleza. No es voluntarismo, es fortaleza. Sigo insistiendo con porque cualquier recomendación del fondo es ideológica, ¿no? Que el fondo es neutro, digamos, ¿no? Esto no hay que ni discutirlo. Y Massa va a tener que incluso negociar, porque va a haber una apuesta, como la ha habido durante todo este tiempo, a que el gobierno en estos meses tenga algún problema, por ejemplo, de tipo cambiario, como ha ocurrido en momentos anteriores. El principal escudo contra la tensión cambiaria, dicho por el propio ministro de Economía, es aumentar la reserva de dólares, es decir, que se aceleren los desembolsos o algún otro tipo de ingreso. Es decir, que tu campaña política depende del fondo, que al mismo tiempo recomienda medidas que no son neutrales. No, para nada. No. No, no es así. A ver. Es una, creo que es una lectura, a mi juicio, demasiado lineal. Primero, déjame hacerte una reflexión que creo que ya hice varias veces. Sí. Y un poco para entender. Si este año la Argentina hubiera tenido los 20 mil millones de dólares de la cosecha que no tuvo por la sequía, sí, que no depende ni del fondo ni de ninguna decisión de política interna, sí, ¿cómo te parece que sería la situación del país? Totalmente distinta. Muy bien. Entonces ese es el análisis político. Quiere decir no, que el marco pará, de la pará, política... El análisis político es qué hace el fondo una vez que vos le contás que tenés un problema con la sequía. No, eso viene después. Eso viene después. Yo te estoy diciendo, son dos cosas. Sí. Vos con el fondo tenés un problema previo, que es que te metieron en un berenjenal con el crédito que te dieron. Sí. Dentro de eso, en estos años, se vienen desarrollando políticas, negociaciones, esto, lo otro, demás, y llegaste a este escenario del 2023, donde yo te digo, bueno, mirá si no hubiera habido sequía, con esta misma política y con esta misma situación. Sí. Y me dijiste, tendríamos un país que estaría en una situación... yo diría bastante desahogada. Sí, sí, más muy bien. Sí. Si yo tengo por delante un escenario donde todo indica que el año que viene, al revés, porque también de eso habló algo ayer Massa, porque los pronósticos, dijo no, que va, el año que viene va a ser mejor que este. El año que viene va a ser mejor que los anteriores cuando hubo buenas cosechas. El pronóstico para el 2024 es un año de muy buen nivel de actividad agropecuaria y... con las ventajas de todo lo que Argentina va a tener a favor en el marco del cambio energético, ¿no? Nada menos, dos temas de enorme gravitación. Y creo que eso genera un escenario completamente distinto en el que se van a ir pudiendo resolver muchísimas de esas cuestiones que están planteadas. Y quiero decir... que cuando yo te dije 20.000 palos de dólares que no entraron, sí, tenés que contar que una parte de eso son derechos de exportación, es decir, impuestos, y por lo tanto ingresos fiscales. Quiere decir que además de que no hubiera habido problema de las reservas, también la situación fiscal hubiera sido incalculablemente mejor. Claro. ¿Sí? Sí, claro. Y entonces estaríamos en un problema de que estamos... pudiendo, sin hacer ningún tipo de malabarismo, ni de ajuste, ni de nada raro, ir saliendo del atolladero en el que nos metieron. Carlos, te cambio un cachito el espacio político. Vos sabés que, para seguir hablando de lo económico, vos sabés que veo en este momento a la oposición en general bastante perdida en términos de tener un discurso económico que interpele seriamente a la población. Incluso no sé si... viste que los que hablaban de eliminar el cepo de una y hacer no sé cuántas cosas en el minuto del minuto cero, ahora están diciendo bueno, eso no se puede hacer entrada, hay que ir con cierto gradualismo. Lo veo con problemas para elaborar un discurso económico, claro, sostenible, porque también está esto que yo te estoy diciendo. Creo que sí, además, esperá, hay una cosa que todavía no se valoró en todo lo que quiso decir. ¿Qué cosa? La Reta dijo Macri fracasó. Sí. Es decir, esa política que quiso hacer Macri fracasó, dijo. Y Carrió también lo dijo. Carrió, ¿eh? También, Carrió también lo dijo. Bueno, está bien, no, pero Carrió no es candidata. Está bien. Pero está bien, lo dijo también, es cierto, sumada, estoy de acuerdo. Pero ya no es un matiz. Esa política fracasó. Sí. Es grosso eso, ¿eh? Todavía no explicaron por qué fracasó. ¿Y qué es lo que proponen diferente? Porque cuando después explican lo que proponen, proponen lo mismo. Uh-huh. En definitiva, la propuesta de la Reta, o lo que puede decir la Lacunza, de hacerlo despacito o de golpe, sí, no cambia el fondo de la cuestión. Son variables del mismo proyecto. Lo que tienen que asumir, o lo que tenemos que ayudar a que la ciudadanía entienda, es a dónde lleva ese proyecto. Ese proyecto es eso que te leí, que dijo La Roque en esa declaración. Uh-huh. Viene por los salarios, viene por las jubilaciones. No hay manera, lo demás es verso. Si vos querés resolver lo que ellos te plantean, cuando ellos dicen, hay que achicar el Estado y bajar el gasto público, Muchachos, vienen por el sistema previsional, por la educación y por la salud. No es que vienen por un puestito de alguien que tiene un cargo. Eso es mentira, eso no es nada desde el punto de vista de porcentual. Todas esas cosas emblemáticas con las que joroban, del costo de la política y demás, son decorativas en esta discusión. Bien. El tema de fondo, cuando lo pones en números, es en donde yo te estoy diciendo, es el costo previsional. La Argentina tiene un sistema previsional que funciona con la mitad de los ingresos provenientes de otros impuestos, no de los aportes previsionales. Uh-huh. ¿Eh? Este sistema, con todas sus debilidades, con los con las bajas salarios que tienen los jubilados y demás, tiene un 50% casi de aportes de, digamos, solidaridad impositiva, de una parte de IVA, de una parte del impuesto a los combustibles, de una parte del impuesto a los débitos y créditos, de un montón de cosas que sostienen este sistema previsional. Entonces, cuando te dicen vamos a bajar impuestos y vamos a lograr el equilibrio fiscal, lo primero que van a hacer bolsa es el sistema previsional, porque si no, no pueden. No hay manera, ¿entendés? Sí. Entonces, cuando estos te dicen lo vamos a hacer en dos horas, alguno con algún grado de sensatez dice pará, que es mucho. Pero cuando dice Milei vamos a dilamitar el Banco Central, no dice una cosa distinta que cuando Larreta dice el Banco Central no va a poder emitir ni un peso. Sí, está claro. Claro. Dicen lo mismo, porque el Banco Central no es el edificio, el Banco Central es la capacidad del Estado de tener política monetaria, esencialmente. Claro. Entonces, digo, para que la gente entienda de lo que se está hablando, eso es lo que le tenemos que ayudar a entender. Carlos, te hago la última. Trascendió que se pueden venir medidas para las personas que pagan impuestos a las ganancias, alguna suerte de alivio. No te voy a preguntar por la medida, porque ya te conocemos, digamos, con el respeto de trabajar respecto de la gestión. Uh-huh. Pero sí preguntarte, ¿qué es lo que hay que problematizar en este momento respecto al impuesto a la ganancia? Si yo lo tuviera que hacer, la progresividad. Y es decir, yo tengo una posición clarísima, creo. Más clarísima quiero decirlo en el sentido que es pública y todos la conocen. No que sea la buena. Yo creo que, en primer lugar, debería llamarse impuesto a los altos ingresos. Uh-huh. Y no a las ganancias, para terminar con una polémica semántica de que el trabajo no es ganancia, etcétera, sí, etcétera, porque efectivamente el trabajo no es ganancia, el salario. Pero los altos ingresos, el salario no, sí, no es ganancia, pero no es lo mismo un salario de 200.000 pesos que uno de 1.000.000, claro, digamos. Sí. Entonces, el impuesto es un concepto solidario, o sea que yo el otro día pensaba, ¿sabes por qué se llama impuesto? Porque no es voluntario. Claro. Es una manera de generar la solidaridad del conjunto para atender las necesidades de los más débiles. Sí. Entonces, ¿qué tiene que haber? Un mínimo no imponible razonable. Uh-huh. Y progresividad en las escalas. Nosotros creo que lo del mínimo no imponible se está manejando bastante bien, pero no como mínimo no imponible, sino como piso. Sí. Y entonces se produce un problema, que luego hay un salto, donde hay hasta aquí no se paga nada, y de ahí para arriba se empieza a pagar desde un mínimo imponible muy bajo. Uh-huh. Y entonces hay un segmento ahí de franja media, que a mi juicio es lo que habría que atender, porque es el que resulta tal vez más castigado por esta manera en que se aplica el impuesto. Es decir, el que pasa por un cachito, el mínimo no imponible o el piso, paga un montón. Ojo, vamos a diferenciar, insisto. A ver. El mínimo no imponible es bajísimo. Sí. No sé hoy cuánto es. El piso hoy está en 500 y pico mil pesos. Sí. Entonces, hasta 500 y 1.000 pesos no pagas nada. Sí. Pero 508, 510, y se viene actualizando todos los meses o cada 3 meses, así que eso yo creo que está bien. El tema es, pero el resulta que el piso, que gana, sí, 520, ahí está, empieza a pagar desde 200, ponele. Sí, entiendo. ¿Entendés? Sí. Y eso es lo que creo que habría que corregir, o por lo menos ponerlo en una perspectiva de corrección gradual, atendiendo a irlo resolviendo, porque si no, sería fácil resolver. Si se pueden sacar ingresos, El asunto es el otro lado del balance. Entonces, pero habría que ponerlo en una perspectiva de irlo mejorando, que es lo que donde yo trabajaría, en esa franja media que va entre el mínimo no imponible y el piso. Carlos, un abrazo grande, gracias. Chau, que les vaya bien. Carlos Heller.